pastora le voy a pedir un milagro. Como ella es milagrosa, lo que se le pedirá. Voy a pedirle de toda caridad que me libre en el mundo de muchas cosas. En la casa me cuide de la mujer, en el monte de culebra venenosa. En la casa me cuide de la mujer, en el monte de culebra venenosa. En la casa me libre de la mujer, en el monte de culebra venenosa. También voy a pedirle que me dé una buena suerte, que la que tengo es mala, ya no me sirve de nada. Y a donde llegue, me atropelle el billete, en mujeres tenga que rechazar. Si este milagro me lo hace la pastora, yo le pago con mi nota sonora. Si el milagro me lo hace la pastora, yo le pago con mi nota sonora. A la divina pastora le voy a pedir un milagro, con ella es milagrosa lo que se le pidiera. Voy a pedirle de toda caridad que me libre de mujeres celosas. En la casa me cuide de la mujer, en el monte de culebra venenosa. En la casa me libre de la mujer, en el monte de culebra venenosa. En la casa me libre de la mujer, en el monte de culebra venenosa.